El 14 y el 15 de abril será precisamente la fecha en la que se desarrolle, bueno, pues el jueves y el Viernes Santo, y en el que presuntamente en 2022 podríamos tener las salidas procesionales del Jueves Santo en nuestra localidad, es decir, Nazareno con la Virgen de la Estrella, y el Viernes Santo, el 15 de abril, pues la salida del Santo Entierro con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Eso en principio en circunstancias normales y teniendo en cuenta, bueno, pues esa determinación planteada por el Obispado de que se da apertura ya a los cultos externos. En este balance que estamos haciendo, más bien el repaso que estamos haciendo por valoraciones recogidas por parte de las hermandades de Ubrique, vamos a culminar con la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es quien se ocupa en nuestra localidad de la salida procesional del jueves y Viernes Santo. Su hermano mayor, José Manuel Naranjo, vamos a saludarlo. José Manuel Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Habéis recibido vosotros el anuncio realizado el pasado martes por parte, por un lado, del Obispado, por parte de los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, donde se incluye a Sidonia Jerez, y luego, un poquito más tarde, llegó la Junta de Andalucía, después de la reunión del Comité de Expertos, marcando las recomendaciones para los cultos externos, para la salida procesionales? Es decir, que estaba ya pues todo preparado, ¿no? Previsto de cara a lo que es, bueno, pues permitir esas salidas procesionales, que por otro lado ya se habían llevado a cabo algunas, ¿no?, en localidades vecinas como por ejemplo la de Arco. Pero bueno, vamos a por el principio, José Manuel. ¿Qué valoración previa hacemos de ese anuncio? Bueno, pues yo particularmente la valoración que hago es que hay que tomarse las cosas con mucha cautela, con mucha tranquilidad, reflexionar muy bien de lo que implicaría pues poner una procesión normal en la calle, porque yo creo que aunque la pandemia está ahora mismo bastante estabilizado todo, no quita que haya cualquier brote, rebrote de todo y se vuelva a poner todos los niveles altos. Después hay que ver también la dificultad de lo que es en estas condiciones poner una hermandad en la calle, porque para los penitentes, por ejemplo, aquí en Ubrique, pues tendríamos, como quien dice, pensándolo así, un poco de menos problemas, porque bueno, las aglomeraciones que se producen no son muy grandes y bueno, se podría medio sobrellevar. Pero hay que pensar también que hay que meter pues a treinta y tantos personas, hombres o mujeres, llevados de un paso, todos juntos, y eso hay que estudiarlo muy bien para ver de qué forma se puede hacer y que no que nadie se vaya a contagiar, porque aunque estamos todos vacunados, no implica que te puedas contagiar o que puedas tener síntomas o puedas tener algún tipo de problema. Entonces, hay que verlo todo con mucha cautela, hay que hacerlo todo muy muy bien y todo muy bastante bien planificado, y ahora mismo es pensar las cosas y darle las formas que tenemos que darle. Lo que dice la Junta en cuanto a las recomendaciones, ¿no?, que se publicaban el pasado martes, dice que las personas que porten las imágenes tienen que tener la pauta de vacunación completa o certificado de recuperación de la enfermedad, que esas personas que participen en la procesión, bueno, eso ya más en el marco general, tienen que llevar mascarilla, sí. Que el número de personas que porten las imágenes sea el mínimo necesario, sin menoscabo de su seguridad, debiendo procurarse la mayor distancia posible entre ellos. Estas cuestiones son asumibles por parte de una hermandad para poner un paso en la calle. A ver, se podrían asumir siempre y cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, utilizando lo que son pasos más pequeños para poder sacar las imágenes. Claro. Es decir, el paso del Nazareno, el paso de la Virgen de la Estrella, que van los costaleros, van debajo del paso. Si tú pones menos costaleros a los que queden dentro, más pues se llevan. Entonces es bastante problemático. Se podría coger pues una parigüelita pequeña, más pequeña, pues sí, o sea, sacar nuestros titulares a la calle, que más ganas que yo no tiene nadie, pero hay que verlo todo con mucha cautela y con mucha, porque lo que no, porque yo, a mí me guste o yo quiera que estén los pasos en la calle, no implique después un problema para el costalero o para cualquier persona que vaya en el costero. Entonces hay que hacerlo todo guardando las medidas de seguridad, guardando eso y viendo de qué forma se pueden guardar dichas medidas con un paso ya cuando tú pones el paso en la calle. También tiene ensayo, porque mucha gente me dice, bueno, pero eso lo hace una PCR o una test antígeno esa misma mañana. Sí, pero es que tú tienes una semana, toda la cuaresma tienes ensayo, pues toda la semana tienes a lo mejor uno o dos ensayos que vamos a estar haciendo, test antígeno, todo eso. Entonces, es verlo, estudiarlo, porque aunque la Junta de Andalucía dice que teniendo la pauta completa o teniendo la recuperación de la enfermedad ya puedes meterte debajo un paso, pero eso no implica la vacuna. Lo que hace es que tu cuerpo reaccione contra el virus, reaccione de mejor manera, pero no a todo el mundo puede reaccionar de mejor manera. Habrá algunos que a lo mejor recién, porque de hecho estamos viendo gente que está contagiando y está pasándolo bastante mal aun con las pautas completas puestas. Entonces es un poquito complicado. Hay que darle la forma, que yo creo que a todo hay que darle la forma, pero hay que ir viéndolo y viendo las posibilidades que existen, los pros y los contras. Claro. Comentaba yo antes con Aurelio, bueno, pues que en muchas otras localidades, en la zona, bueno, en Jerez principalmente, se estaba planteando la posibilidad de sacar los pasos a la calle ahora en las celebraciones festivas que vienen, con de manera mecánica, no con costaleros. Y bueno, Aurelio decía que eso aquí en Ubrique es imposible, ¿no? No se puede meter, claro, por las calles de Ubrique tan estrechas, tú no puedes meter, y además que, bueno, también eso depende era mucho de la opinión de cada uno en el ámbito cofrade, si eso merece la pena o no merece la pena, ¿no? Pero al margen de esa cuestión, sería imposible aquí, ¿no? A ver, como imposible no hay nada, bueno. pero tú imagínate que la Virgen de los Dolores subiendo la calle de Magdalena con ruedas o con algo, ¿quién va a empujar el paso? Aunque se pongan todas las costaleras, aunque se ponga todo el mundo a empujar, es muy difícil, o la subida de la calle Nevada, es difícil. Es decir, el paso del Nazareno bajando la calle del agua, o de la Virgen de la Sella bajando la calle del agua, es bastante difícil. De manera mecánica es bastante difícil. Y después lo que tú dices, pierde ya la idiosincrasia del paso, ya lo pierde completamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar salir de la mejor manera posible y siempre respetando, mirando los pros y los contras, viendo qué ventajas tenemos o qué posibilidades tenemos, y viendo también qué consecuencias puede acarrear todo esto. Que de aquí a abril, como siempre digo yo también, queda mucho todavía, quedan todavía pues un montón de meses. Eso lo comentábamos también con Casillas hace también unos instantes, el hecho de que, bueno, esta decisión se adopta ahora de cara a la salida de patronales, que hay muchas, ¿no?, a la salida de aniversarios que puedan llevarse a cabo, pero es que la Semana Santa es otra cosa. La Semana Santa es salidas procesionales en todas las localidades, al menos en Andalucía, y muchas a la vez, no una sola. Claro, claro. Es que yo, y lo que te decía también antes, yo digo, En Ubrique es más fácil de controlar lo que son la gente que pueda estar en la calle. Es bastante más fácil porque, por desgracia, pues la yo veo las aglomeraciones que pueda haber aquí en los 4 días de salida profesionales, y en algunos sitios puede haber un poco más, pero la cosa está, la gente tiene bastante más amplitud para salir. Pero tú ya te pones a pensar en un Sevilla, una madrugada de Sevilla, la Plaza de San Lorenzo, donde sale el Gran Poder, o la Red Solana, o la calle Pures, donde sale Esperanza Triana, ¿cómo van a controlar eso? ¿Cómo van a controlar toda la gente que va a estar allí? ¿O toda la gente que va a estar en esos sitios? Es decir, que yo creo que al final las consecuencias de los pueblos pequeños, que somos los que más posibilidades podemos tener a la hora de ponernos en la calle, porque no podemos adaptar el paso más pequeño, la gente se ve, no va a estar muy muy aglomerada, no va a haber aglomeraciones muy grandes. El problema que podemos tener es que se tengan las consecuencias de todas las grandes ciudades, las paguemos nosotros. Pero bueno, es algo que hay que ir dándole vuelta. Si es verdad que las grandes ciudades, Jerez, Sevilla, Cádiz, Málaga, pues ellos tienen ganas de sacar para la calle, no más que yo, como te he dicho antes, no más que yo, pero hay que ver las cosas realmente como son. No porque yo tenga ganas de sacar un paso me voy a poner en la calle ahí a lo loco. No, hay que hacer las cosas con todas las medidas que se tienen que llevar. De todas maneras, yo imagino también, José Manuel, que todo esto es un aprendizaje. Habrá que ver cómo se está haciendo en otros lugares, lo que se hace, y en función de lo que veamos ya hacemos nosotros, ¿no? Claro, porque yo el otro día me quedé sorprendido cuando en Arco salió la Virgen, que salió en el Arco, que a mí me sorprendió bastante que fuera con incluso con costaleros. Es decir, yo si yo fuese el hermano mayor de esa hermandad, por mucho que a mí mi voto sería en contra de esto, porque ahora mismo que hemos llegado a a un punto en el que los contagios están bastante reducidos, vale, sí. Pero es que hace el mes y medio estábamos en picos que no habíamos hecho nunca, ¿eh? Sí, y meter a 30 personas, llevar un paso, por mucha mascarilla, por mucha pauta que tenga de vacunación, te sale a los 3 días un brote de eso, y ahora que aquí le pido responsabilidad al hermano mayor, a la Junta de Gobierno, es que es muy difícil, difícil. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, también que lo comentábamos anteriormente con los otros dos integrantes de las hermandades, ¿no? Con el cautivo y con los remedios, peor no va a ser, ¿no? Lo que ya hemos tenido, no. Menos de lo que hemos tenido no vamos a tener de cara a la próxima Semana Santa. Ya de hecho este año no ha sido como el 20. Es decir, claro. Este año ha sido diferente, es decir, por lo menos los cultos los has podido celebrar, por lo menos. Puede tener un poquito más de acercamiento con los titulares de cada hermandad. Por lo menos hemos tenido eso. Yo creo que ya la cosa vamos a ir empezando a repuntar y ir hacia arriba, pero hay que ir con mucha cautela, y no porque haya dicho la Junta, ya podéis ir a la calle, tenemos que irnos todos a lo loco a la calle. No, hay que hacerlo con mucha cautela y con mucha eso. Y ya, pues lo que te he dicho, pasos más pequeños, adaptados a la situación, hasta que volvamos a la normalidad nueva, esa que tanto hablan, entonces ya sí, pues volveremos a como estábamos anteriormente. Pero de como estábamos a volver entonces, yo creo que van a pasar 2 o 3 años mínimo, van a pasar. ¿Que iremos a ir dando los pasos en parigolitas pequeñas? Sí, porque el curso externo yo creo que hay que dárselo, y a todo el mundo que sea un poquito cofrade le gusta ver a sus imágenes en la calle, luciéndose en la calle. Entonces, bueno, a lo del 2020 no creo, y espero que no volvamos a llegar. Bueno, ni 2020 ni 2021, algo más, ¿no? Algo más que en 2021, ¿dónde? Sí, no, poquito a poco vamos dando, subiendo escaloncitos. Sí que no te voy a preguntar, vosotros seguís trabajando, vosotros que no habéis dejado de trabajar en todo el año, a pesar de la pandemia, a pesar de que no pudiera haber salidas profesionales, no habéis dejado de trabajar en ese sentido, ¿no? Planteando alternativas y viendo posibilidades, a ver lo que se podía hacer. Sí. De hecho, el año pasado, bueno, la Semana Santa pasada, había muchas perspectivas que se quedaron después más reducidas debido a la tasa tan elevada de incidencia que tuvimos en nuestra localidad justo en ese momento, ¿no? Que coincidió el brote aquí en Ubrique. Y bueno, de cara a este próximo 2022, imagino que ya tenéis en la cabeza pues muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ya me has comentado alguna, ¿no? Me has apuntado eso, el paso más reducido para poder sacar a la calle las imágenes. Pero ideas, propuestas, alternativas, el trabajo se está haciendo, ¿no? No, el trabajo se está haciendo, el trabajo no, nosotros no hemos parado, como ya te digo, cada vez que tengo oportunidad, nosotros los 325 días del año estamos ahí trabajando y buscando pues cosas que poder hacer. Yo, como siempre digo, nosotros sacamos paso en 2 días al año, y los 333 restantes pues estamos ahí al pie del cañón. Ya así, en pequeños contactos que hemos tenido, pues ya estamos intentando replantear otra vez pues lo que son las jornadas por la integración, por intentar hacer, a lo mejor no tres ni, pero bueno, por lo menos que eso se implantó en la hermandad, que no se vaya, no se pierda, claro. que siga adelante. Y bueno, pues ahí estamos viendo a ver con qué ponente podemos ir contando y viendo las posibilidades que existen. Y bueno, todo lo que es la vida de la hermandad que teníamos en el 2019, pues intentar ir replanteándolo todo. El portal de Belén, pues ya sé también que José Manuel Solano pues también está ya replanteándose el espacio, el sitio, y está ya también haciendo sus conjeturas para montarlo. El cartero real, pues teníamos para el año pasado, teníamos, creo que eran las Carlotas, este año pues ya creo que estaban empezando también a retomar con ellas para ver en qué día podríamos hacerlo, y ver la posibilidad también de poder ir a los colegios, ya, pero claro, tenemos que esperar que pase un poquito de tiempo, porque ahora mismo todos hemos salido de la quinta ola, de la sexta, no sé si ya he perdido la cuenta de la ola, hace 15 días, es decir, que de pasar, como te he dicho, de estar arriba en la cresta de la ola, ahora ya no, el bicho este se ha muerto y ya se ha ido, ¿no? El bicho sigue estando ahí, sigue muriendo gente, para que ya no le prestamos atención. Y ayer decía en la radio, había muerto en España 90, pues 90 son 90 vidas que se han ido con el coronavirus. Entonces, todo hay que hacerlo con mucha cautela, pero bueno, que la hermandad sigue ahí trabajando y sigue intentando pues retomar todo aquello que, aunque no hemos dejado un poquitín, porque no había posibilidades, intentar retomarlo y siempre guardando la medida de seguridad posible, pues volver a nuestra vida cotidiana. Claro. Bueno, a falta de procesiones, las hermandades se han volcado en estos tiempos de pandemia en propuestas de acciones solidarias. La Hermandad del Nazareno es un claro ejemplo, ¿no? Desde los tiempos del confinamiento ha organizado iniciativas paralelas de todo tipo que han repercutido en esa acción social en el municipio. Y una de esas últimas iniciativas ha permitido la recaudación de 700 euros que han sido entregados al Ayuntamiento de Ubrique para emplearlo en políticas sociales. En concreto, se ha destinado al programa de gratuidad escolar para beneficiar a familias, en total creo que han sido 11 familias, en la adquisición del material escolar en este periodo. Ese es también trabajo de hermandad, ¿no? Sí, la hermandad, como siempre digo, no nos dedicamos a sacar paso a la calle, como mucha gente piensa y como mucha gente te dice de forma un poco peyorativa, ¿no? No, la hermandad trabajamos, en la nuestra en concreto, trabaja para su pueblo y también trabajamos. Si tenemos problemas, tenemos que ayudar a alguien de fuera, pues también intentamos ayudar de la manera que podemos. Y una de las cosas que tiene la hermandad, que está recogida en su estatuto, es la acción social, la ayuda permanente a todo el que haga falta. Entonces, todos los años nosotros pues tenemos lo que era la papeleta de sitio, el hermano que quería sacarla para salir en protección pues no tenía ningún coste, pero este año, debido a que sabíamos que no íbamos a poder salir y demás, pues decidimos que íbamos a hacer una papeleta de sitio solidaria en la que todo hermano de la hermandad, como no hermano de la hermandad, podría solicitarla. Y teníamos a los adultos un 5 euros de mínimo, y me parece que a los pequeños creo que era 1 euro, pues si se la saca la papeleta de eso. La verdad es que hubo muchos hermanos y como te he dicho antes, mucha gente que no era hermano ni hermano de la hermandad, y gracias a todo ello pues logramos recaudar en lo que era la cuaresma y los días de Semana Santa unos 700 euros de ayuda. Pues qué mejor que nos pusimos en contacto con Asuntos Sociales del Ayuntamiento, porque creo que son los que tienen la herramienta para poder saber a quién le hace falta y a quién no, porque nosotros podemos saber de oídas, pero ya en años anteriores pues hemos tenido algún que otro mala experiencia con dar ayuda así a la gente sin tener un conocimiento claro de lo que le hace falta, y todo lo que últimamente hacemos pues lo hacemos con Cáritas o con Asuntos Sociales de los Ayuntamientos, que son lo que te hemos dicho antes, lo que tienen la herramienta para saber a quién le hace falta. Entonces se lo propuse a ellos, que teníamos ese dinero, que a ver qué, y ellos tenían pues en mente pues hacer esta campaña de ayuda a las familias ubriqueñas que les hicieron falta para comprar material escolar. Nos pareció bien a toda la Junta de Gobierno, nos pareció perfecto, y bueno, pues le hicimos la entrega al Ayuntamiento y ya nos han comunicado que hay 11 familias a las que han ayudado con dichos 700 euros. Pues mira, pues bienvenido, que no sea para ellos ese dinero, y yo creo que la ayuda es bastante buena y es bastante bonita, porque va dedicada a los más pequeños que muchas veces son los que más lo necesitan. Claro, son con lotes que se han aportado a las familias destinados, pues precisamente a eso, ¿no? A la adquisición de material escolar, no de los libros de texto, que estos son gratuitos, pero sí el material escolar que siempre al principio de curso hay que adquirir, ¿no? Para desarrollar la actividad educativa y que supone un sobrecoste para muchas familias que tienen esa necesidad, ¿no? Sí. Y siempre, pues cada año, desde Política Social se lleva a cabo estos programas, y en esta ocasión el programa pues ha estado financiado con ese donativo que ha hecho llegar la Hermandad del Nazareno de 700 euros al área de política social del Ayuntamiento de Ubrique. Pues una buena iniciativa y bueno, sí que es verdad que no es la única, ¿no? Porque habéis estado haciendo muchísimas campañas, no vamos a recordarlas todas ellas, que ya en su día repasamos, pero sí que no es la única. Este tiempo en el que vais a estar quizás ahora más metidos de lleno en lo que es las posibilidades de cara a la salida procesional, no se deja tampoco de mano las acciones solidarias, ¿no? Esto van en paralelo, ¿verdad? Van coordinadas. Sí, no, es algo... Es una acción paralela que hacemos nosotros, pero aparte que también ya es innato en la hermandad del Nazareno, pues intentar hacer lo que podamos ayudar a cualquier persona que le haga falta, como yo siempre digo, pues nosotros estamos aquí abiertos a cualquier cosa y a ayudar al que le haga falta. la seguridad social, como te decía antes, es algo que está recogido en nuestro estatuto, y yo creo que en todo el estatuto de todas las hermandades, y como aparte que a nosotros nos reconforta bastante, pues el ver que las acciones que hacemos, contamos, es que, y eso es bastante importante, y de aquí de nuevo darle el agradecimiento al pueblo de Ubrique, y contamos con el apoyo de todos los ubriqueños siempre en cualquier acción que emprendemos, y hacia ellos pues las cosas salen adelante, yo creo que salen, y eso es lo que te decía, reconforta ver que que has ayudado a alguien que en realidad le hace falta. Claro. Bueno, pues iniciativas y acciones solidarias que se llevan a cabo también por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hoy que estábamos valorando con todas las hermandades de nuestra localidad ese anuncio por parte del Obispado de autorizar los cultos de externos y esas recomendaciones que llegan también por parte de la Junta de Andalucía. Posibilidades que se puedan plantear de cara a la Semana Santa, aunque todavía es pronto, hay que verlo todo con cautela, pero estamos hablando de ello también, ¿no? No puede ser de otra manera, porque ha generado pues muchísimo interés y entusiasmo también en el mundo cofrade, en realidad, ¿no? Sí, la verdad es que ya la gente ahora ya, como esto ha sido como que descorcha una botella de champán, ahora ha salido todo en una efervescencia del mundo, y ya se plantean en muchos sitios pues salidas extraordinarias, salidas no sé, bueno, sí, claro. Sí, yo lo veo muy bien, pero como te he dicho antes, con cautela. Y con todas las cosas muy bien atadas para que después no tener ningún tipo de problemas. Claro, están ahí esas recomendaciones, ¿no? El tema de los costaleros es importante, pues bueno, ustedes plantáis, por ejemplo, sacar con paso más pequeño, luego el tema también de transitar por calles anchas, en Ubrique es muy complicado, pues no sé, igual se podría plantear reducir el recorrido, ¿no? Que es tradicional, que se suele plantear en una salida procesional, pues no sé, retirar calles y hacerlo más corto, en fin, todo esto son posibilidades que, de cara ya a la Semana Santa 2022 en abril, tendrán que valorarse, verse, y sobre todo teniendo en cuenta esa situación que tengamos, ¿no? Que eso también influye, desde luego, a la hora de poder organizar estas actividades. Y por lo demás, pues volvemos al momento en el que nos encontramos. Estamos hablando de Semana Santa, pero nosotros estamos en periodo de lo que hubiera sido la feria y fiesta de Ubrique, que no tenemos tampoco este año a causa de la pandemia. Sí están las atracciones, pero no tenemos feria. Y no sé si, José Manuel, ya que estamos, ¿estáis echando de menos la caseta del Nazareno? Claro, nosotros la echamos de menos porque es un punto de encuentro en el que nos juntamos todos los amigos, y entonces es un punto de encuentro muy muy bonito. Se echa de menos la feria, se echa de menos que ahora mismo, con los tiempos que estamos viviendo, echa de menos todo lo que antes hacían normalmente, se echa de menos. Y la feria, claro, indudablemente la feria, estaríamos ahora mismo viviendo el viernes de feria, que ya sería la ebullición de la feria, como quien dice. Sí. Y ahora se echa bastante de menos. Y aparte también nosotros en la caseta, que hacíamos las campañas que todos los días hacíamos, iba dedicada a un colectivo, pues la verdad es que se echa bastante de menos. Pero bueno, ya habrá tiempo más adelante en el que no haya ningún tipo de problemas para juntarnos todo de la misma manera que lo hacíamos, y ya pues, intentaremos ir retomando todo con la normalidad de siempre. Bueno, pues tenemos que ir retomando todo. La Semana Santa es lo próximo. Bueno, antes llegan otros eventos que también habrá que ver cómo se organizan y que pueden servir también igualmente de apunte, ¿no? Para lo que podría ser la Semana Santa en Ubrique, pero... Claro, no, porque los Reyes Magos también tienen su aquel. También. Ahí va yo. Pero el mundo cofrade está con las miras puestas, ¿no? En abril y en la Semana Santa. Indudablemente. José Manuel Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.